¿qué crees que un joven consume alcohol? Y pasas el piola o creérsela. ¿Qué pensás acerca de la ley que prohíbe la venta de alcohol a menores? ¿Está bien? ¿Mal? ¿Por qué? Y supongo que está bien, porque como si no, que los pibes después compran todo y se ponen en pedo y se van en cana. ¿En qué lugares se consume más alcohol y por qué? En las plazas, en boliches, o por ahí. ¿De qué modo crees que el exceso de alcohol hace mal? Supongo que se toma mucho. ¿Por qué crees que un joven consume alcohol? Porque está bueno, es rico y es divertido ponerse un poco mareado. ¿Qué pensás acerca de la ley que prohíbe la venta de alcohol a menores? ¿Está bien? ¿Mal? ¿Por qué? Creo que está bien, aunque no funciona, porque consumimos igual. ¿En qué lugares se consume más alcohol y por qué? Supongo que los boliches, porque es más divertido y se pueden sacar la vergüenza a los pibes para sacar a bailar a las chicas. ¿De qué modo crees que el exceso de alcohol hace mal? No sé, mucho creo que sí, pero hay que saber controlarse, nada más. La bebida alcohólica, a través de una estrategia de mercadeo, se presenta y seduce al joven como una herramienta que le facilita el contacto con los otros. La bebida alcohólica se vende como un elemento que aporta glamour, que aporta éxito, que de alguna manera facilita la introducción en el mundo social. Y de esta manera, parte de la vulnerabilidad del joven es aprovechada desde el campo comercial como una posibilidad de introducir una sustancia psicoactiva más. Bienvenidos a una nueva experiencia, Fernet. Así es, Roberto, fíjate cómo al ingresar en el organismo la mezcla perfecta de Fernet hace las veces de Papá Noel regalando sensaciones indescriptibles a todo el cuerpo, Roberto. Así es, Carlitos, logrando que los jóvenes pertenezcan a un grupo mucho más VIP que el de los que tienen un Fernet en la mano, Roberto. Pero hay más, Carlos, la generosa espuma de Fernet parece regalarte un plus. Yo diría un super plus. Fíjate cómo ahora ellas se acercan, aunque más no sea para preguntar cómo están esos Fernet. ¿Cómo están? El mercado ha descubierto las formidables ganancias que produce el campo de los adolescentes y de los preadolescentes. Se gastan aproximadamente en este mercado de preadolescentes cifras que están cercanas a los 176 mil millones en ventas de productos. Esto hace que de alguna forma las estrategias de mercado no sean ingenuas y procuren llegar, introducir y modificar parte de la relación que tiene el joven con los productos. El alcohol no es una excepción a esto. Que vas a ser más seductor, más piola, que te van a querer y aceptar como sos, que te vas a animar a encarar al chico o a la chica que te gusta, que podés detener el tiempo, que lo podés acelerar. Eso es generalmente lo que te vende la publicidad. Y algunos se lo creen. Hay publicidad de alcohol en todo momento, que se toma una cerveza, sale con la rubia más linda del boliche. Y eso, directo o indirectamente, juega a favor del alcohol. Pones un partido de fútbol y ya tenés la cerveza en todas las canchas. Tenés propaganda, publicidades en todo momento. Y es jodido no involucrarse en ella, sino dejarse seducir por la banda, la policía. Entre los meses de enero y noviembre de 2007 se transmitieron por televisión abierta 2021 avisos de cerveza, 285 avisos de Fernet y 338 de vermut y aperitivos. Entre todos los avisos de bebidas alcohólicas suman más de 100.000 segundos de publicidad, una inversión millonaria. Pero así como hay quienes se benefician con las ganancias, otros pagan las consecuencias de esta difusión indiscriminada. El Estado no solamente tiene que controlar la disponibilidad y el acceso al alcohol, sino también debe entrar en la discusión de cuáles son los alcances del dispositivo publicitario. ¿Hasta dónde el dispositivo publicitario tiene la posibilidad de introducir en la cultura la glamorización del alcohol, la relación con el éxito, la relación con el prestigio? El Estado tiene que mostrar también a través de la educación cómo puede instrumentarse un pensamiento crítico que permita al joven cuestionar el mensaje desde los medios que lleva al consumo y a la frivolización de las relaciones personales. ¿Cómo puede ayudar una familia a un chico o una chica que se pone en riesgo, que desafía los límites hasta el punto de atentar contra su salud o su futuro? Y acá es donde los papás se sienten muy desorientados. Están pasando cosas que no han pasado antes. En otras generaciones esto no sucedía. Esta oferta desmedida de alcohol, esta oferta desmedida de sustancias en los lugares donde los chicos van a bailar. Esto no sucedía. Hay padres, digamos, que están o asustados frente al problema y no saben qué hacer. Hay padres que, sabiendo lo que ocurre, como no lo pueden enfrentar, se retiran y no dicen nada. Hay padres permisivos, hay padres que inclusive compran el alcohol para que los adolescentes consuman en su casa, como una estrategia de mayor seguridad de que el adolescente consuma en la casa y no en la calle. Tal vez la primera posibilidad de acercamiento consiste en tratar de estar atento y escuchar. Todo tiene su tiempo, ¿viste? Creo que todos lo hicimos. A mí lo que me molesta a veces de los papás es que no se acuerdan cuando fueron jóvenes. Yo creo que todos en alguna medida le hemos hecho nuestras macanas. El que diga que no lo hizo es mentira, ¿viste? Entonces, hay que ponerse en el lugar de los chicos también. Lo importante es enseñarles lo que está bien y lo que está mal. Y entonces, ahí pasa. Por ahí pasa la cosa. Lo más grave es que los chicos entren en un coma alcohólico y no tengan nadie que los pueda trasladar a un hospital. Siempre, yo diría casi siempre, para no decir siempre, los chicos ingresan traídos por los amigos o compañeros con los cuales salieron a bailar en ese momento, ¿no? Los padres generalmente se enteran mucho después, los que logran enterarse. Para algunos padres, el consumo de alcohol en la noche parece haberse convertido en algo inevitable, en una diversión un poco descontrolada a la que hay que resignarse. Esos padres no saben que están enfrentándose a algo mucho más grave que una simple borrachera. Y bueno, y el primer tratamiento que se le hace es el tratamiento obviamente clínico de desintoxicación. El paciente ni bien ingresa, tenemos que mantener lo más importante, que es la vía aérea permeable, porque muchos pacientes inclusive ingresan con trastornos respiratorios. Entonces lo primero que se hace es primero salvarle la vida. La mayoría consume alcohol. La mayoría de los chicos de esta edad, 15 años por ahí, consumen alcohol. Sí, ahora sí. Casi todos toman alcohol. La mitad de esa gente no es porque le guste, sino por querer ser más de lo que son. Yo creo que no. Si la mayoría de las chicas adolescentes están todas en eso. Estoy tomando un con ser. Tranquilo, laburo, tengo familia. Hoy pedí permiso, pero igual, todo joya. Aguanta Argentina. Otro fin de semana más. Quiero agradecer a todos mis amigos la extraordinaria borrachera que llevo. Pero sobre todo se lo quiero agradecer a mis padres, porque siempre han entendido mi forma de ser y nunca han coartado mi libertad. Con preguntas ni con estupideces de esas. Mamá. Papá. Gracias. Gracias. Soy lo mejor. ¿Cuánto es poco o mucho? ¿Cuál es la medida? Porque por ahí vos pensás que 6 vasos de cerveza no es mucho, pero en realidad son suficientes para hacerte perder el control. Y perder el control a veces es muy gracioso y puede ser muy divertido, pero también cuando uno pierde el control no está en condiciones, por ejemplo, de saber o de elegir con quién estar, con quién tener relaciones sexuales, cómo cuidarte. Y cuando no te cuidás, es muy posible que contraigas enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, o un embarazo no deseado. La diferencia por ahí entre un varón y una mujer es esto que hablábamos también en la adultez de el déficit enzimático, digamos, la menor capacidad de metabolización del alcohol que tiene la mujer. Una chica puede ser abusada habiendo consumido alcohol, estando en coma y sin haber tenido la menor idea de lo que le pasó, y vienen a veces al consultorio y piden, mira, estuve el fin de semana en un boliche, no sé cómo volví a mi casa, no sé lo que hice, ¿tenés la pastilla del día después? ¿Qué crees que un joven consume alcohol? Creo que consumen alcohol para sentirse mayores, para demostrar su popularidad y beber con nosotros y decir que miren lo que hago, soy adulto, responsable, puedo hacer cualquier cosa. Creo que es para eso. ¿Qué pensás acerca de la ley que prohíbe la venta de alcohol a menores? ¿Está bien? ¿Mal? ¿Y por qué? Creo que está bien esta ley porque los jóvenes no pueden manejar muy bien el tema del alcohol. Se pueden emborrachar y puede terminar esto muy mal. Y creo que si se les prohíbe a ellos que aún no tienen una buena responsabilidad de esto, creo que está bien esto. Además, creería que también se le tendría que imponer a algunos adultos, porque también pueden emborracharse y hacer cualquier cosa. ¿En qué lugares se consume más alcohol y por qué? Sí, como dije, se lo hacen para sentirse más vivos, más adultos, en comunidad. Y creo que es donde más se reúne gente, donde más se bebe. Un boliche, una plaza o una reunión así entre jóvenes para, no sé, para, creo que para divertirse o hacer barullo, se embriagan. ¿De qué modo crees que el exceso de alcohol hace mal? Y aparte del problema biológico que puede traer, como problemas de riñones, hígado, creo que también esa parte de la conducta, ya que pierden el control sobre sus reacciones y todo eso, y empiezan a comportarse mal y pueden ponerse agresivos y puede terminar en una pelea, agresividad, o cuando uno maneja puede causar un accidente de tránsito. ¿Por qué crees que un joven consume alcohol? Y para sentirse re piola, ¡ea! ¿Qué pensás acerca de la ley que prohíbe la venta de alcohol a menores? ¿Está bien, mal y por qué? Está bien, porque el exceso de alcohol también hace mal. Y muchos pibes se emborrachan al pedo. Y bueno, pero igual no hacen caso a la ley, así que no sé. ¿En qué lugares se consume más alcohol y por qué? En los boliches, cuando se juntan con amigos, ahí en mi casa. Porque cuando tomas mucho te sentís re liberado, sos re bota. ¿De qué modo crees que el exceso de alcohol hace mal? Y bueno, en todo sentido, te afecta el organismo. A la tarde nos empezamos a preparar para salir y vamos a bailar a Jessy. ¿Y cómo se preparan para ir a bailar? ¿Qué hacen? ¿Se juntan? Nos juntamos tipo a las 7, arreglamos a dónde vamos a ir, quiénes vamos a ir, cómo vamos a ir, comemos antes de salir y a la hora que nos juntamos y a medida que vamos al boliche, sí, por ahí compramos algo para ir tomando. Compramos en un kiosco que nos queda justo de pasada cuando vamos a tomar el colectivo, y cerveza o fernet. Cuando compramos fernet mezclan en la botella de gaseosa, y cuando es cerveza, en el mismo kiosco la señora nos presta un envase de plástico y nos pasa la cerveza. ¿Cómo sabes cuándo parar? Yo por lo menos me doy cuenta cuando por ahí estamos en una pista bailando y cambiamos, vamos a otro lado y salgo y te da el viento de la mañana o de la noche, la hora que sea, y es como que te hace cambiar, te gira algo. Me entra el aire y es como que lo siento, pero en la cabeza. Entonces es como que ya digo ahí, ya no sigo tomando, trato de evitar o tomar poco. Cuando llega ese momento, y por ahí con 6 vasos en cantidad de que yo me haya tomado sola. La presencia rutinaria frente al boliche de la multitud de botellas vaciadas en la fiesta de la noche anterior se torna inquietante, casi siniestra, cuando la realidad está demostrando cruel las consecuencias hasta letales que provoca el alcohol cuando se lo deja al alcance, sin control de los menores. Lo que hace que el sistema nervioso central funcione, entre otras cosas, es tener una buena glucemia, es tener buena concentración de azúcar en la sangre. Cuando uno provoca hipoglucemia, provoca hipotermia, que es descenso de la temperatura corporal, aumenta la diuresis, esto hace que el paciente se choque. ¿Vos tuviste tus épocas de estar muy en pedo? No digas que no. ¡Está pedo! Todo, ¿ves? Última vez fue mi cumpleaños, ¿sí? ¿Te acordás que venía esta nana de cerveza? ¡Sí! Que quebraste en medio de la terraza. No quebré, no quebré. Yo me tomé 5 kilos, madre. ¿Cuántos? 7 kilos. ¿Cuánto? La cara. 7 kilos. Termina como dormido y no responde a los estímulos. Uno trata de despertarlo y el paciente en general no se despierta. Y uno ve que los amigos en ese momento en que tratan de despertarlo y no pueden, es donde se lo toman como en broma y lo meten abajo de una bañadera, lo cargan, lo desnudan, lo dejan tirado en la nieve. Quebrar, pará. Hay dos formas. Uno dice estar en pedo. Estar en pedo es no poder caminar, o sea, podés caminar, pero te caes para todos lados, te tambaleás. Y quebrar, digamos, es estar vomitando, que no podés más, y al otro día levantarte con una resaca que no querés ni levantarte de la cama. Fue que salimos, normalmente ni siquiera entramos en boliche, tomamos unos tequilas y el chabón se quebró, estaba sin comer, estaba mal. ¿Se quebró? Se descompuso re mal. Se descompuso re mal. ¿Pero qué es? No, tomó mucho, sí, tomó mucho y se hizo ¿Por qué crees que un joven consume alcohol? Y por necesidad de diversión, por necesidad de divertirse. ¿Qué pensás acerca de la ley que prohíbe la venta de alcohol a menores? ¿Está bien? ¿Mal? ¿Y por qué? Y está bien, porque si un menor toma alcohol puede llegar a ser violento, hacer agresiones, y eso después no lo cubre nadie porque es menor. ¿En qué lugares se consume más alcohol y por qué? Se consume más alcohol en los boliches o en, qué sé yo, también en sus casas también, pero más que nada en los boliches. ¿De qué modo crees que el exceso de alcohol hace mal? Y hace mal para todo, hasta para un estado físico, para psicológico y también para todo el intestino por dentro, todo el cuerpo. ¿Por qué crees que un joven consume alcohol? Por moda, para quedar bien con los amigos y porque en algunos momentos los chicos toman alcohol para poder hacer cosas que en realidad no se animan a hacer. ¿Qué pensás acerca de la ley que prohíbe la venta de alcohol a menores? ¿Está bien? ¿Mal? ¿Y por qué? A veces está bien porque no está bueno que los chicos tomen alcohol porque no tienen edad para decidirlo. Pero estaría bueno que lo regulen porque un grande vale, compra alcohol y después se lo da a los chicos. O sea, nada. ¿En qué lugares se consume más alcohol y por qué? En los boliches a la noche y en la previa a los boliches. Porque se juntan para ponerse en pedo y salir de joda después. ¿De qué modo crees que el exceso de alcohol hace mal? Sí, primero te puede ocasionar. Primero engordás. O el alcohol engorda. Número uno. Después, podés hacer cosas que no tenés ganas de hacer, o estás fuera de tu conciencia. Podés tener un coma alcohólico, te hace muy mal al hígado. Estábamos en la casa de un amigo que estaba sola en la casa. Estaba llena de gente y teníamos que ir a comprar más escabio. Y estaba lloviendo una banda y yo estaba re en pedo con otro amigo y fuimos a comprar. Nos mojamos todo. Cuando volvimos, yo quebré, me quise agarrar a piña en la calle con un chabón que pasó en un auto. Y después cuando me volví a las 10 de la mañana de mi casa, no entendía nada y volví en cuero y sin zapatillas porque estaba todo mojado. Y volví caminando de... Bueno, no voy a decir la dirección porque se me va a quemar la casa. Me caminé como 20 cuadras así en pata y en cuero, un desastre, hecho mierda. Llegué a casa, mi abuela re preocupada de qué me había pasado, eso me había robado. En Argentina el 50% de las muertes de jóvenes entre 15 y 24 años producidas por accidentes, homicidios y suicidios tiene que ver con el abuso de alcohol. La agresión física y sexual también es consecuencia directa de sus efectos. consecuencias del abuso de alcohol son muchas y muy diferentes. Perder el control del cuerpo y sobre todo de la propia conciencia te pueden generar y pueden dar como resultado desde una resaca tremenda a un embarazo no deseado, accidentes de tránsito o peleas, actos de violencia que terminen en heridas graves o incluso en la muerte. Bueno, yo formaba parte del hincha de Newell's desde muy chico. Mi papá era jefe del hincha de Newell's en un tiempo. Y después, bueno, él se fue, pero yo seguía yendo a la cancha y ya me hice más grande y ya era de la barra, viajaba a todos lados, viajaba fuera del país, adentro, a todas las canchas. Y bueno, y había muchos conflictos internos y externos, con Central, el clásico de acá y con todas las otras demás hinchadas. Cuando uno iba a la cancha tomaba full para hacer cosas que por ahí no se animaba a hacer sin tomar alcohol. Por ejemplo, trepar a lo más alto, ir a pelear más al frente que cualquiera. Este en la cancha de Newell's estaba ahí arriba. Que ese ahí ni le hinchaba, viste que le hinchaba no deja subir a nadie. Igual, nos subíamos todos. No, yo lo conocía, viste, algo del barrio, así, nos pusimos de novio, no pensé que iba a ser algo serio, nos terminamos enganchando y bueno, yo sabía que él era alcohólico, que a raíz del alcohol iban otras cosas. Yo no sabía que era tanto así su enfermedad por el alcohol, yo no lo sabía, no lo viví nunca, entonces bueno, yo digo, va a cambiar. Por eso tuvimos el proyecto de tener una hija. Yo cambié, pero bueno, yo cambié en el sentido de dejar de ir a bailar y un montón de cosas, pero él no. Me puse una responsabilidad como mamá yo, pero él como papá no, hasta los 3 años y medio de Milagro, 4 años y medio de ella, no cayó que era un padre, pero estaba, pero no estaba. Teníamos muchos enfrentamientos a balazos en los barrios, en la cancha, en los boliches. Y bueno, tengo heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca. Después, consecuencia, perder a ella, perder a mi hija. Perder la confianza de todo el mundo. Hacer sufrir a la familia. Accidente de tránsito, accidente en la vía pública. Y la peor de todas fue que se me haya muerto un amigo mío en mis brazos. Esa fue la peor, un gran amigo mío. El alcohol produce muchas lesiones en el cuerpo que a veces conducen a la muerte. Uno de los órganos más afectados es el hígado, que tras el consumo constante puede sufrir desde una inflamación hasta una cirrosis. También puede producir hemorragias en el esófago o cáncer de hígado. Además produce acidez, vómitos y hasta cáncer en la boca, el estómago o el colon. Y también inflamaciones en el páncreas, problemas en la vesícula y los riñones. A nivel sexual, el alcohol genera problemas en la erección en los hombres y favorece la pérdida de la menstruación en las mujeres. El consumo en exceso produce daños irreparables en el sistema nervioso central y periférico, que se manifiestan en forma de temblores, falta de coordinación o problemas de memoria. Y también aumenta la presión arterial, con el riesgo de causar hipertensión. Además, suele llevar a estados depresivos y solitarios, llegando incluso al suicidio. ¿Por qué crees que un joven consume alcohol? Porque creo que tienen un mal concepto de qué es significado de diversión. ¿Qué pensás acerca de la ley que prohíbe la venta de alcohol a menores? ¿Está bien, mal, por qué? No me parece que está bien ni mal, no la juzgo, pero no estoy de acuerdo. ¿En qué lugares se consume más alcohol y por qué? Supongo que en jodas o boliches porque, como respondí al principio, creen que es para divertirse. ¿Por qué crees que un joven consume alcohol? Porque se quieren hacer los grandes. ¿Qué pensás acerca de la ley que prohíbe la venta de alcohol a menores? ¿Está bien, mal y por qué? Está bien. Nadie la compra. Eso, pues nadie la compra. Los menores por ahí se drogan, se matan, ¿no? No sabes por qué. ¿En qué lugares se consume más alcohol y por qué? No, ni idea. No sé. ¿De qué modo crees que el exceso de alcohol hace mal? No, ni idea, esta no tío. Todos sabemos que el alcohol hace mal. Bueno, peor hacen las mezclas. Y el problema aumenta cuando lo que mezclamos no es solamente con otros alcoholes, con otras bebidas alcohólicas, sino con pastillas, cocaína, bebidas energizantes. Los efectos son muy distintos, pero las consecuencias igual de peligrosas. La patología, las enfermedades más frecuentes en estas áreas que vemos los fines de semana son accidentes de tránsito y heridos por arma blanca, por arma de fuego, en general pacientes alcoholizados o con abuso de drogas. Vemos todo esto en una mezcla, ¿no? Los especialistas continúan advirtiendo por el preocupante aumento en el consumo de alcohol entre los menores. Y aunque no se haya confirmado en este caso, lo que de esta mezcla de bebidas como el whisky, el gin o el vodka con energizantes, algo que los chicos por lo general no saben y creen inofensivo. Apenas uno ingiere alcohol, depende desde el inicio y que uno empieza a consumir alcohol, desde el tenerlo en la boca ya, las cosas cambian de acuerdo a si uno comió o no comió. Tomar bebidas alcohólicas no es ni bueno ni malo. Hacerlo con moderación puede ser una fuente de disfrute, pero hacerlo en exceso puede tener consecuencias negativas, tanto en tu cuerpo como en tus actos. A la hora de tomar no conviene hacerlo con el estómago vacío, porque la absorción del alcohol es más rápida. No es recomendable mezclar bebidas alcohólicas con bebidas energizantes, porque éstas esconden sus efectos aparentes. Es decir, te emborrachás y no te das cuenta. Tampoco conviene beber cuando se toman medicamentos contraindicados, ni mezclar bebidas alcohólicas con pastillas. Es importante no perder el control de lo que estás tomando. Cuando llegan los mareos es hora de parar. Y por supuesto, no conviene manejar después de haber tomado. El alcohol te da una falsa sensación de seguridad al mismo tiempo que te quita reflejos, lo que puede resultar muy peligroso. ¿Está herido? ¿Cómo se llama? Cristian. Mirá la cámara, Cristian. No me vomité, boludo. ¿Cuánto se tomó? ¿Cuatro baldes? ¿Anda? Ya te veo así. Este es mi amigo, loco, se rescata. ¡Vamos, esto! ¡Vamos, tanta, dale, metete! ¡Tomá! Termina la noche. Fin de la fiesta. Es hora de tomar el mando, de hacerse cargo de la propia vida y de cuidarla de los demás, de dejar de lado la muleta del alcohol y de animarse a ser uno mismo, con sus virtudes y defectos. Y el proceso era ir cambiando, ¿viste? Ir matando, teniendo que morir a un montón de cosas que uno quería, morir a... principalmente al personaje, ¿no? Que uno se disfraza siempre en el barrio o en la calle de fingir algo, ¿viste? De que no soy en el fondo, porque en el fondo yo sentía de ser un papá, de ser una buena persona, pero siempre por querer hacerme ver o querer dibujar otra cosa, terminaba cayendo. Como que frenemos un poco y con respecto al alcohol hablando, tomemos, pero cuidémonos, cuidemos a que tenemos al lado. Y vamos a aprender a disfrutar las cosas más así. Yo les diría que tomen, pero que no tomen por nada, porque uno puede tomar por curiosidad, por gusto, pero llega a un cierto límite que uno se puede decir basta. Acabo de hablarles sobre gente muy joven, gente que está en la flor de la edad, que puede estar trabajando, estudiando, formando familias, que termina la vida de forma terrible, muertos, amputados, inválidos, por no saber parar a tiempo, por no poder ordenar un poco su vida, ¿no? Es más que nada empezar a aceptarse, a quererse y a tomar confianza y creerse capaz de lograr cualquier cosa y que No es necesario el alcohol para eso. Fue fundamental matar el personaje y bueno, y olvidarme de lo que digan los demás, ¿no? Olvidarme que digan que si no salí, salimos este fin de semana, no salgo. Va a la cancha a viajar, no viajo. Está arrugando, no salí más. Bueno, sí, estoy arrugando. Tenés que estar muy borracho para ir a bailar, que no es más vivo el que toma demasiado, el que toma más rápido. Que más vivo creo que es el que es consciente de las cosas que hace y es consciente de las minas que se encara y es consciente de que va a manejar y no quiere tomar. Creo que es el más vivo. Y no el que toma más. Uno es como es y listo, ¿viste? No hay que salir un viernes a emborracharse para conseguir una mina, ¿viste? Por ahí no tenés ganas de conseguir una mina. Si tenés ganas de conseguir una mina, andá y hacelo sobrio. Es mucho más valiente y tiene mucho más mérito. Aprendí, bueno, que ser hombre no es emborracharse y pegarle a tu hija, a tu mujer, hacerte el loco por la calle, andar con una faca, con un fierro. Tratar de ser el más loco en la cancha, hacerte ver en el barrio, qué sé yo. Ser hombre pienso que es bajarse del caballo de que puedo solo, ¿viste? Y pedir ayuda. Es imposible pensar que en la adolescencia nadie va a probar. Es imposible. Lo que sí les pido, por favor, es que tengan conciencia de sus límites, que sepan cuidarse, que sepan hasta dónde llegar, que cuiden a sus amigos, que se cuiden entre todos, porque acá, contrariamente a lo que se cree de la libertad absoluta, hay como una falta de libertad porque les están imponiendo situaciones que tienen que ver con consumir más un producto y no con divertirse y pasarla bien. Porque yo soy una, como les digo, soy un adolescente más y me pasó algo que espero no le pase al resto y que si yo me hubiera tenido este pensamiento antes, no me hubiera pasado seguro. Y ni yo, ni mis amigos, ni mi familia la hubieran pasado tan mal como la pasaron en esos meses que yo estuve internado. Y yo tengo suerte de estar acá hoy. El alcohol no te hace ni mejor ni peor persona. No sos más linda si sos mujer, no sos más canchero ni más exitoso si sos hombre. No sirve. El alcohol solamente te marea, te emborracha, te confunde. Si vos o alguien cercano, un familiar, un amigo, están sufriendo por su abuso o adicción al alcohol y necesitan ayuda, podés acudir a Alcohólicos Anónimos, Al Anón, Hospital General de Agudos Pirovano, Hospital Municipal Thompson, Hospital Nacional Posadas, Hospital Interzonal Agudos Evita, Hospital Zonal Agudos Ezeiza, Hospital Interzonal Pedro Fiorito.